Aprendí a ser formalicón. Che, no sé qué me pasa. ¿Por qué? No sé. No sé, hay como algo que me falta, no sé. Es que no te sale seminare. Sí, me sale. Yo te pasé las notas. Son do, re, lo, el. Yo no, la toqué, pero. No sé, como que me siento mal, ¿viste? ¿Pero con vos mismo? ¿Es tu ser interior o con otra persona? No, es adentro mío. ¿Pero qué sentís? No sé, me estoy dando cuenta que soy un flaco que no tiene a dónde ir. Que no tiene rumbo y no sé qué hago. Pero esos son los parámetros de la sociedad careta. Ya sé, pero nos toca vivir acá y yo no nos podríamos ir de una sociedad. ¿O es una abstracción nada más que geográfica y seguimos siendo parte de una sociedad? Pero sabes, chabón, yo estuve pensando, ¿viste? Les quería decir a ustedes dos, locos, ¿por qué no nos vamos al norte? Vos sabés que yo con vos me reiría, man. Pero con todo, ¿vos qué decís? Es que nunca nos fuimos de vacas. No, tenemos que ir al norte, ¿entendés? A encontrarnos con nosotros mismos. A mí me dijeron, buscar la energía energética y la paz iluminada. A mí me dijeron sí, que... Sí, si llegamos a la paz. En Purmamarca vive un viejo, sí. El chabón te canta la posta. ¿Ah, sí? Pero te la recanta la posta y vos vas y hay tipo cabañas y te quedás ahí durmiendo y salís loco. Está bien. No. Y ahí se puede... O sea, está todo bien, uno va con las cosas. La mejor, vas ahí, te plantás donde podés, ¿viste? Pero ¿podés plantar? Al chabón le cabe cualquiera y todo. Pero el chabón dicen que tiene la mejor, loco. ¿Pero qué quiere decir que te canta la posta? ¿Relata tours? Él te dice... No, loco, escúchame esta. Él te dice cuál es tu mambo, ¿viste? Eso necesito. Te dice cuál es tu mambo y es como, ¿viste? Como un psicólogo. Pero, sí. Pero hindú. De tipo chamán, decís. Y sí, man. Tipo chamigo. Qué bueno, y vamos. ¿En dónde me dijiste que es? ¿En Dinamarca? Eso es ir al norte, ¿eh? Eso sí, es. Es por Jujuy, ¿viste? Hay que ir. Pero vamos Jujuy a ver. Jujuy redá, porque viste que uno se encuentra con la tierra. Las piedras, ¿viste? Las piedras. Está lo de las piedras. Las plantas. Viste las piedras energéticas. Tu vieja no había hecho eso una vez. Hizo el curso de las piedras. Qué bueno. Ahí en saber. Qué bueno, vos sabés que yo recolgaría todo y iría, loco. Yo también. Sí, yo laburo de la ciudad y el mundo urbano versus el suburbano, no me da. Sí, ni da. Yo te digo que vos me lo decís. El smog. Me lo decís 18 veces y no lo pienso, ¿eh? O sea, me dejo la oficina en la Asociación Financiera de Bursátiles. Y vámonos todos a Jujuy. Además, yo no te repongo más un día, así te digo. Yo no. Me cansé de trabajar en ese supermercadito. Pues yo tengo una relación muy fuerte con la tierra, ¿viste? Entonces, siempre me tira a ir a donde hay indígenas, ¿viste? Animales, donde hay colores, otros plantas. Animales, cosas para comer del suelo, ¿viste? Sí. Donde hay suciedad, esas cosas. A mí me reban porque es de donde uno nace, ¿no? Claro, ese, la Pachamama, la madre tierra. Es la Pachamama. Es como que vos vas y volvés a tus inicios. Sí, yo me siento identificado como con mis raíces. Decí que soy rubio y me llamo von Fortendorf, pero igual, o sea, no, uno igual se siente. Tira, ¿no? ¿Viste? Te tira. A mí me recabe el tema de la cosmogonía, ¿viste? Sí, es como que uno se empieza a entrelazar en una sinergia con uno mismo y con el entorno, ¿no? Y eso te hace que flasheás pero mal, o sea, es que te vas por otro lado, ¿entendés? Vos sabés que yo conozco un flaco, un par de flacos que fueron y que flashearon, pero flashearon. Sí. Y sabés que cuando volvieron no eran los mismos. ¿No? No sé, yo creo que eran otros, porque eran... No, eran o sea, te cambia, te cambia el mate. Tal cual. O sea, te lava. Escúchame. Sí, tal cual. Te lava el mate. Bueno, empecemos a cranear cómo vamos. Vamos a dedo, ¿no? Sí, es que no da. Yo creo que a dedo, además. En los móviles de la sociedad de consumo, que son los micros llenos de recursos humanos. Además, ahí van los turistas. Nosotros vamos a hacer el under de Jujuy. No, es como que vamos a otra onda. Vas a conocer la gente, a vivir esa cosmografía tan especial, ¿no? A mí no me va la del turista, viste, que va atrás del guía escuchando en un megáfono. Yo quiero hacer la mía y conocer la verdadera gente, la que está ahí, la que vive, ¿no? Al pueblo. Claro, te metes en una de esas casitas de colores, que una gorda negra te haga un tecito. ¿Sabés al lugar que tenemos que ir? Que me dijo un flaco que fue también. Sí. A las ruinas de Pachacuti Yankee. No, tremendo. Ahí del gringo, boludo. Pachacuti Yankee. Sí. Ahí es, vi unas fotos ahí en el Google Gerson. Vos terrible, ahí, sí, loco. te tirás con la boca para afuera. A mí me dijo mi profe. Abrís los brazos y te penetran todas las estrellas. A mí me dijo mi profe de socio, que es una mina que la tiene re clara, pero re clara. Sí. Que vos tenés que ir y hablar con la gente y vas conociendo, viste, vas pegando otra onda. Que vayamos a dedo y haces otra relación, ¿viste? Conoces a los camioneros, a la gente que labura. Sí. Es como que te vas compenetrando con vas la gente. Vas intelectuando en lo social, claro, directamente, es como claro, con la gente. Todas esas cosas no se ven en la facultad. Sí, además ese lugar está re bueno, dedo, ahí en la provincia de Jujuy. Sí, es un pueblito encantador. Sí, vamos a dedo. Además, son esas cosas que se enseñan y se aprenden en la vida, ¿no? Sí. Que es lo que uno... lo que uno quiere hacer. Además, es lo que le contás a tus nietos. Sí, son cosas que nada más quedan en el corazón. Sí. Yo igual creo que puedo llevar la cámara para que también quede en la cámara. Sí, fíjate, pero... porque la mía, viste, se me rompió la memoria, viste. Me quedé sin foto, entonces no da. Igual, viste, claro, que esa gente que vive ahí, los de esa raza, es como que vos les sacás una foto y piensan que les robás el alma. Sí. Y es terrible el tráfico de almas que hay ahí, viste. Sí, sí, sí. Yo y después, viste, yo estoy muy interesado, muy interiorizado en hacer ese viaje. Acá después la gente dice, ¿para qué te vas a ir ese viaje tan largo, no? Tan lejos. Pero en realidad es Mar del Plata no nos va. Es un viaje lejos en kilómetros, pero cercano en sentimientos. Uno viaja hacia uno mismo, diría. Sí, sí. Es que después eso no te lo paga nadie. No. No, no, no. A mí sí, me lo va a pagar mi papá. No, yo tengo guitarra. Ah, claro, sí. Pero... sí, yo conozco. ¿Conozco un flaco que fue a Tilcara? Sí. No sabés, volvió gordo. ¿Ah, sí? Sí? Sí, o sea, te cambia, ¿entendés? Te cambia de cuerpo y alma. Oh. Igual vamos a gastar re poco, porque a mí me dijeron que si compras en los mercaditos donde están. Ahí es re gasolero. Sí, sí. Además, sí. La onda. Es a gas, no es gasolero. La onda es sembrar, ¿entendés? Sí, sí. O si no, vas por las praderas, vas cosechando unas lechugas, unos limones, haces una ensaladita. Esa es la onda para mí. Comer de lo que te da la tierra, ¿no? Ahí la onda es la tierra. O sembrar y después cosechar, y es una vida de novela, ¿viste? O sea, cosecharás tu siembra, es así. Claro, ¿y llevas la guitarra, Panchi? Ni hablar, o sea, no. Llevo la viola a morir. Así que bueno. Bueno, ahí vamos a morir. Regresando. Morir queda en Catamarca, ¿no? Bueno, loco, entonces la hacemos, ¿eh? Sí. Pero no pasa este verano, ¿eh? No, no pasa. Bueno. Bueno, loco, ¿nos vemos? Dale. Que no se corte, ¿eh? Eso. Tené cuidado con ese cúter, porque... díganle que no se corte.